tiene su arará. Que ya la gente anda diciendo que al mundo está viniendo una era famosa. Ya lo sabes tú, ven a guaracha, que batanga va a empezar. Batanga tiene billumba, batanga tiene su arará. Batanga tiene billumba, batanga tiene su arará. Que ya la gente anda diciendo que al mundo está viniendo una era para gozar. Ya lo sabes tú, ven a guarachear, que batanga va a empezar. Ay, mira, negrona, para vámonos a Cumbancha. Ay, mira, negra linda, como llama, para dime, gusta mucho las aguas. Pero venga, negra linda, vamos a gozar. Para de batanga, mira, para gozar. Para ay, mira, como llama. Para Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.